¿Quién te ha arrancado de mí? ¿Quién se lleva de mi vida lo único que tengo? ¿Quién me ha dejado sin?